Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Un fuerte aplauso para Jocelyn. Bueno, Jocelyn es conferenciante, da conferencias por todo el mundo y sobre todo es investigadora del proceso evolutivo del alma. Entonces, cuando yo hablé con ella, le dije si podía hablar de la conferencia que va a tratar hoy, porque me parece interesante, yo creo que no lo hemos tratado nunca, y es el tema de la culpabilidad, del juicio, de que qué va a pasar cuando nos vayamos al otro lado, va a estar allí el señor de Balba y nos va a echar la bronca. Bueno, pues aquí tenemos a Jocelyn que nos lo va a explicar todo. Muchísimas gracias, Jocelyn, por estar aquí en Albacete. Adelante. Gracias. Bueno, buenos días. Me da mucho gusto estar aquí. Me encantó cuando entré por la puerta y vi esto y la sala y la música que había y me emocioné. Me emocioné porque dije, wow, no hay duda que estamos viviendo un cambio de conciencia cada vez más fuerte y que el mundo está listo para profundizar en que la vida continúa. Y a mí en lo personal, como esto es a lo que me dedico, me da muchísimo gusto y emoción. Bueno, pues el tema de hoy, como bien lo escogió Rafa, que sepan que yo le dije, ¿de qué quieres que hable? Y me dijo, quiero que hables del miedo al juicio y el miedo al castigo al morir. Entonces, por donde quiero empezar primero es diciendo que la muerte no existe, por supuesto. La muerte es solamente un cambio de dimensión, un cambio a otra realidad. Pero seguiremos vivos y más vivos incluso que lo que estamos ahora. Estaremos tan o más vivos que ahora. Y cuando me refiero a más vivos que ahora, me refiero a que mientras estamos en la tercera dimensión encarnados en un cuerpo, somos bastante ignorantes o bastante inconscientes de la divinidad que somos, de la luz y este amor incondicional que somos. Entonces, cuando salimos del cuerpo y llegamos al mundo espiritual, evidentemente, solamente por salir del cuerpo físico, entramos en contacto con más de lo que somos, con más luz, más amor. A eso me refiero con que estaremos más vivos, estaremos más en contacto con nuestro verdadero ser. El propósito de la vida en la... Bueno, pasamos por muchas dimensiones. Esta es la tercera dimensión en la que estamos ahorita. El propósito de la vida aquí y de la vida en el mundo espiritual, que le llamamos el mundo astral, es recordar quiénes somos. El mundo astral es el mundo espiritual que le corresponde a la tercera dimensión, ¿okay? Mientras estemos encarnando en un cuerpo físico, estaremos por ahora en la tercera dimensión y saliendo del cuerpo físico iremos al mundo astral y luego volveremos y así. ¿De dónde saco la información que voy a compartir con ustedes hoy? Hace exactamente 31 años tuve la suerte, bueno, suerte, no creo en la suerte, el regalo enorme de conocer a Carmen de Sev, una gran y queridísima amiga mía, psíquica, mexicana, seria, muy escéptica, eso sí. Me ha tocado trabajar 30 años con una psíquica escéptica, que por un lado tiene sus grandes ventajas porque lo cuestiona todo, y entonces solo de lo que ella recibe, cuando yo he estado con ella, solo utilizamos lo que nos resuena y ella solamente comparte lo que a ella le resuene. Entonces, yo he sido una estudiosa de este tema, desde muy joven empecé en el tema de la vida después de la muerte. La mayor parte de la información que comparto viene a través de la mediunidad de Carmen, ¿sí? De mensajes recibidos a través de ella, mensajes que nosotros decimos que vienen de guías, seres de luz, almas que se encuentran en distintas dimensiones. La mayor parte de la información viene de estas comunicaciones. También he sido una gran lectora de este tema y también yo siento que cuando estoy sentada frente al público me ayudan. Menos mal, porque si no estaría yo muy nerviosa. Pero confío en que siempre me están guiando de alguna manera. También quiero decir que lo que compartiré hoy es mi propia versión, mi entendimiento, mi experiencia con ella. No pretendo tener la verdad absoluta. Entonces, de lo que yo les cuente, por favor, tomen lo que les resuene y lo que no, tírenlo a la basura. Dentro de las cosas o temas interesantísimos para mí que hemos estudiado Carmen y yo, es, de hecho, nuestra colaboración empezó porque teníamos, bueno, yo la conocí, supe que estaba recibiendo mensajes. Para mí, a mí en lo personal nunca me ha costado trabajo creer en que existe todo un mundo que no vemos y que estamos en constante comunicación con ese mundo. Es decir, estamos en constante comunicación con las almas que ya se encuentran en las distintas dimensiones que nosotros no podemos ver. Teníamos un grupo de meditación que nos juntábamos una vez a la semana en casa de Carmen. Y en ese grupo, cuando meditábamos, empezamos a sentir presencias, y Carmen, que tiene la facultad de escucharlas, recibía los mensajes que decían estas almas que se encontraban en ese momento con nosotras. En un principio, la mayoría de las almas que se comunicaban a través de Carmen eran almas que habían desencarnado y que por distintas razones y motivos no veían la luz, la famosa luz en la que se experimenta, dicen, un amor indescriptible. No la podían ver. Y todos invariablemente decían, cuando empezaban a hablar a través de ella, decían: escuché unas voces que me decían que me acercara a ustedes. Bueno, que aquí habría, que en este grupo habría alguien que nos podía escuchar. Estas voces que repetidamente nos dicen, que les dicen que se acerquen al grupo porque alguien ahí los va a escuchar y se les puede ayudar, sabemos que son las voces de nuestros seres queridos que ya están del otro lado, nuestros guías, seres de luz que están ahí esperándonos para ayudarnos a hacer el tránsito hacia la luz y facilitarnos este paso, están ahí. Lo que pasa es que nosotros, cuando salimos del cuerpo físico, si nuestra atención sigue en lo que hemos dejado, en nuestros seres queridos, en nuestras posesiones o en nuestros resentimientos o en nuestras ideas de no querer fluir y soltar nuestro apego al mundo material, nuestra atención sigue puesta aquí en el mundo material, y aunque aquí yo ya que estoy del otro lado, aquí al lado está mi madre que puede haber partido, o mi hijo, o mi hermano, etcétera, no los veo, porque al yo tener mi atención puesta en lo que acabo de dejar, mi frecuencia vibratoria es más baja que la frecuencia vibratoria de los que ya están del otro lado y me vienen a ayudar. ¿Okay? Entonces oyen voces, esas son las voces. A ver, como ya estamos del otro lado y seguimos aferrados a la tierra, entonces ellos que nos quieren ayudar dicen: acércate a ese grupo que alguien te puede oír. Es decir, es más fácil cuando un alma está en ese tránsito entre la tierra y el mundo, y la, vamos a decir, entre la tierra y la luz que nos espera, es mucho más fácil que si siguen poniéndose atención aquí, es más fácil que nos escuchen a nosotros. ¿Okay? Por eso es tan importante nosotros, los que quedamos, hablar con ellos y rezar por ellos. Porque es más fácil que nos escuchen a nosotros porque vibran todavía en una frecuencia como la nuestra. Entonces, están en la misma frecuencia que nosotros y por eso nos escuchan. Entonces, todos estos primeros contactos que tuvimos eran almas que me dijeron que me acercara a ustedes, que alguien aquí me podía escuchar y que me podían ayudar. Me encuentro en un lugar, esto es, todos dicen que cuando hay dos posibilidades cuando morimos. O vamos directamente a esta maravillosa luz que no es la luz del cielo, ni la luz del sol, ni nada de eso, sino que es donde se experimenta un amor indescriptible que definen como el cielo y en el que nos vamos a encontrar a seres queridos, o vamos ahí de inmediato, o ese tránsito se puede dificultar y todos hablan de que en ese estado, porque es un estado mental, se experimenta frío y oscuridad, ¿ok? Ese frío y oscuridad que podemos o que pueden algunos seres queridos experimentar en el tránsito al cielo, a la luz, se debe a nuestro estado mental y emocional. La oscuridad que podemos llegar a experimentar es mental, porque nosotros cuando morimos y aterrizamos en la otra dimensión, en la otra realidad, llegamos en el mismo estado mental y emocional en el que morimos. Por eso es tan, tan importante prepararse y ya en vida, como este gran foro maravilloso, tomar conciencia de que la vida continúa y que en la medida en que ya aquí, en vida, empezamos a soltar, fluir, aceptarnos, aceptar la vida como se va presentando, se nos será más fácil ese tránsito de soltarte, entregarte, rendirte para llegar. Entre los, todo este preámbulo para llegar a que entre hábitos mentales que más pueden detenernos en el tránsito es la culpa. La culpa tanto en la vida como en la muerte, la culpa es de las emociones, bueno, es de las emociones más bajas, más densas que hay, y es de las emociones que más nos puede detener tanto en nuestro camino en la vida como nuestro camino al salir del cuerpo. El miedo al castigo, es que está muy, muy, muy, muy, ¿cómo se dice? Lo tenemos muy casi que incrustado, grabado en cada célula por... en general, la mayoría de nosotros, por nuestra tradición judeocristiana, la idea de que hay un castigo y la idea de que hay un juicio. Yo hoy les traje, vamos a ir profundizando en esto, yo les traje algunos ejemplos porque me parece que es interesante que lo oigan de viva voz de algunos, este es el caso de personas, almas que hablaron a través de Carmen, este en particular lo conocíamos ambas, y que tenía alguien que tenía mucho miedo al castigo y al juicio. Traigo dos ejemplos que son muy interesantes. Perdón que lo lea, pero es que va a ser más fácil que si lo leo. Le dice a Carmen, a través de Carmen, le dice, este hombre se llamaba Ricardo. ¿No te imaginas el descontrol que tengo al no encontrar nada de lo que esperaba? ¿Por qué llego contigo? Porque a pesar esto, ¿por qué llego contigo con Carmen, ¿ok? Porque a pesar de que no creía en lo que hacías, es decir, hablar con los que hemos muerto para esa vida, me acordé que decían que sí podías y me acerqué a ti, que sí podías hablar con los muertos. Dice, no me escuchabas en un principio porque no te ponías a oír a los que necesitan ayuda y como no sabías de mi muerte, hubieras pensado que era una tomadura de pelo. Una hermana, él le inspiró a una hermana de él, que es amiga de Carmen, le dijo, dile a Carmen, o sea, ella intuyó que le tenía que decir de la muerte de su hermana. Entonces dice él, estoy en un estado que no es nada agradable. El juicio del que nos hablan no lo veo y no hay nadie para indicarme el camino que debo seguir. ¿Tú sabes qué debo hacer? Ahora sí, me pongo en tus manos, porque aunque no creía lo que haces, nunca me pareció algo malo, aunque nunca me puse a investigar. Entonces, cuando nosotros empezamos, Carmen, o cuando estamos juntas, escuchamos algo así, Carmen lo está recibiendo y lo escribe, lo que nosotros siempre hacemos es ayudar, y esto no es que nosotros seamos nada especiales, esto lo podemos hacer cualquiera. No tiene que haber una medium que los esté escuchando específicamente, pero les decimos, en este caso en particular, como te darás cuenta, sigues vivo, te espera el cielo, te espera una vida maravillosa. Eso no lo dije, ¿verdad? Lo que nos espera es maravilloso una vez que lleguemos a la luz. ¿Okay? Te espera una vida maravillosa, te espera el cielo. Lo único que tienes que hacer para ver esa luz es pedir ver la luz o ponerte en manos de Dios, de acuerdo a lo que le resuene en la psique de esa persona. Me entrego a Dios, pido ver la luz, que la luz se haga en mí. Cualquier deseo de ver la luz se hará. Entonces le decimos, en el caso de esta alma que decía que tenía miedo, que estaba esperando un juicio, le decimos, y se le insiste muchísimo, no existe ningún castigo ni ningún juicio. No existe ningún castigo, ningún juicio. Eso se lo decimos al mismo tiempo que le decimos pide ver la luz y al mismo tiempo que una de las dos está concentrándose en silencio, mandándole luz. Esto es importantísimo que lo hagamos con nuestros seres queridos y no importa cuánto tiempo lleven que se nos hayan adelantado, tú te concentras que la luz se haga en ti y si puedes lo visualizas en la luz o mentalmente te concentras que la luz se haga en ti, que la luz se haga en ti. Porque la luz que nosotros les enviamos los ayuda siempre a elevarse de la densidad de sus pensamientos que los mantiene atados a la tierra. Entonces, cuando le decimos en particular a esta alma que no existe ni castigo ni juicio, dice... ¿Cómo que el castigo no existe? ¿Cómo que solo nos espera el amor y la misericordia divina? Eso es increíble y es lo contrario de lo que dice la iglesia. No te creo y gracias por tus buenas intenciones, pero buscaré por mi parte, por mi cuenta. Esto nos sucede muchísimas veces. Llegan esperando algo cuando llegan del otro lado, en particular todos aquellos que están esperando un juicio o un castigo. Entonces, cuando se les habla de que no existe el castigo, de que solo existe el amor infinito de Dios y que si piden ver esa luz, eso es lo que van a sentir, ese amor, no lo creen y dicen, yo ya me voy porque no creo nada de lo que están diciendo. Este volvió. Dice, o sea, tengo tres, o sea, volvió dos veces más. Dice, esto es, además me encanta, fíjense, necesito que me des pruebas de que lo que dices es cierto. Me encuentro muy desorientado porque no puedo creer que la iglesia se equivoca. Dice, lleva 22 siglos de enseñanza y multitud de santos que no pueden estar equivocados. O sea, 22 años de enseñanza y de miles de santos diciendo que el castigo sí existe. Siempre se ha dicho que hay un castigo, esto lo dice él, ¿eh? Siempre se ha dicho que hay un castigo para quien actúa mal y ahora tú me sales que no hay tal castigo. Es increíble hasta dónde llegan las teorías que están en contra de la iglesia. Perdón que me ría, pero es muy gracioso. Entonces dice, le dice él a ella, Carmen, ¿cómo tú que fuiste creada dentro de ella, dentro de la iglesia católica, puedes creer esas estupideces? Bueno, al fin y al cabo, que no estoy siguiendo tus consejos, porque quién sabe a dónde me llevaría. Solo debo de pedir perdón por mis pecados y veré qué pasa. Sigue con tus idioteces, a ver a dónde te llevan. Porque creo que con quien te comunicas de aquí no son los ángeles. Deben de ser demonios que conspiran contra la iglesia. Bueno, de todas maneras, dice él, de todas maneras te agradezco tu buena intención, pero te aconsejo que te informes bien con sacerdotes que saben lo que pasa aquí y no des consejos que vienen de no sé dónde. Bueno, este es el segundo, ¿eh? El tercero ya recapacitó. Dice, Carmen, te hablo porque ya entendí a lo que te refieres al decir que Dios es amor y que es misericordia infinita. Es cierto, eso lo dice la iglesia también. Lo que me dices es que pida la luz de Dios y eso no es negativo. Y desde que te dije todo eso de que te comunicas con el diablo, he sentido algo muy agradable que me mandas. Esto es muy importante, de que sienten todos algo muy agradable que les mandamos. insisto, no nosotros, cada vez que cada uno de nosotros rezamos, cualquier oración, en mi caso el Padre Nuestro, la Ave María, o la que sea, cualquier ritual de oración, y o te concentras en las palabras paz, Dios, luz, amor, o te concentras, o literalmente visualizas a tu ser querido o al alma de esas personas en luz, rodeados de luz, o les dices, pide ver la luz, o que la luz se haga en ti. Literalmente todos dicen, primero, que se siente muy agradable, muy, muy agradable, y que esa luz los ayuda. Cuando dicen que es muy agradable, se sienten, ¿qué quiere decir? Que se sienten menos densos, menos apegados, se les aclara un poco la mente, ¿ok? Es como cada vez que nosotros rezamos por un ser querido, es como si les estuviéramos mandando chisguetes de luz, así, y eso hace que estas cadenas de pensamientos, porque lo único que nos mantiene en un estado de oscuridad, en lo que llamaríamos el bajo astral, son nuestros pensamientos negativos o densos, son cadenas que te siguen atando. Y el rezo es luz que ayuda a que estas cadenas se vayan disolviendo, por eso es tan importante rezar por ellos. Porque entre las cosas que hemos ido aprendiendo es que el purgatorio y el infierno, que no son lugares, son estados mentales. Y hay muchos niveles de estados mentales, digamos, de purgatorio y muchos niveles de estados mentales de infierno, dependiendo del grado de oscuridad de tu mente. Entonces, la culpa, el que yo aquí me siento porque yo estoy esperando al juicio, un juicio, estoy esperando que venga alguien y me diga dónde está mi juicio y que me juzguen por mis pecados. Y entonces eso, esa creencia tiene un nivel de densidad que impide que tú veas la luz. La luz siempre está, la luz está aquí, de hecho. La luz, es que somos luz, la luz siempre está, pero entonces dependiendo del grado de la densidad de nuestros pensamientos, la captamos o no la captamos. Entonces él dice, discúlpame, entonces que se sentía muy agradable lo que le mandaba Carmen. Dice, muy agradable que me mandas. ¿Qué es? Te pregunto, ya les dije lo que es esta luz. Me ha hecho reflexionar sobre todo lo que dije y creo que he exagerado. Si me hablaste así es porque algo sabes, porque sí había oído que ayudabas a los muertos a encontrar su camino. Discúlpame por mi impertinencia, porque estoy en la oscuridad y el frío. Insisto, la oscuridad y el frío que sienten es nuestro estado mental, porque nosotros, insisto, nosotros estamos hechos de varias capas. Lo único que se queda aquí es el cuerpo físico. Nuestra verdadera esencia continúa. ¿Cómo se llama? El físico es un vestido, no es nada, es una capa que necesitamos para aprender distintas enseñanzas en la Tierra. Pero seguimos luego, entre las capas de las cuales estamos formados, tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo mental y cuerpos superiores. Entonces, por eso cuando llegamos del otro lado, seguimos sintiendo y pensando. Entonces dice, me dices cosas muy bellas que son ciertas, como que el amor de Dios es inmenso y perdona todo. Quizá por eso dices que el castigo no existe, porque Él perdona siempre. Ya voy entendiendo, dice. Ya pide la luz, y entonces esto, cada vez que alguien, un alma, pide ver la luz, siempre dicen, se está haciendo, se abre una rendijita, cada vez es más grande esta luz, me absorbe, se siente un amor indescriptible, esto debe de ser el cielo, se me empiezan a aclarar muchísimas cosas, ahora entiendo, no importa que unos momentos antes habían estado sumidos en la total tiniebla, en esa luz, y dice, ahora entiendo que lo más importante es los tesoros que te llevas, que es con cuánto amor he actuado en mi vida, con cuánta generosidad, y entonces dicen, gracias, gracias, gracias, esto es el cielo. Ah, y siempre dicen, ¿por qué no se dice esto en las escuelas o en las iglesias? Bueno, algunos de ustedes, me encantaría que hubiera un curso sobre esto en las escuelas, por ejemplo. A los niños empezar a decirles que la muerte no existe, por ejemplo. Pero no nada más que están en el cielo, sino todo el proceso maravilloso que nos espera. Entonces, porque en el caso de él dice, veo ya una luz asombrosa, me atrae y me envuelve con un amor increíble. No se conoce esto en la tierra, es infinito, viene de Dios, me aclara muchas cosas que mi soberbia me ha costado muchos fracasos en mi vida y es la que me impedía pedir esta luz maravillosa porque no aceptaba haber estado equivocado. Ahora me doy cuenta que mientras estás envuelto en un cuerpo físico no se entienden estas verdades y por eso creo que nadie tiene la verdad. En fin, este es el caso de Ricardo. Yo, perdón que se los lea, pero es que creo que es muy gráfico. Uno más, un ejemplito más, de otro que también esperaba él. Bueno, también muchísimos sacerdotes que a través de Carmen han hablado, también muchísimos sacerdotes. Me acuerdo el caso de uno que tenía muchísimo miedo al castigo porque él en vida se había atrevido a hablar en contra de los preceptos de la Iglesia. Y lo había hecho, nos dijo que lo hacía de alguna manera para buscar como el reconocimiento de aquellos feligreses que no creían en todo lo que la Iglesia decía. Entonces él se atrevía a hablar en contra porque así ganaba, como quien dice, adeptos, ¿no? Pero cuando llegó del otro lado, por supuesto no existía ningún... Ahora vamos a hablar de lo que sucede después del otro lado con el famoso, la creencia en esta del castigo. Tenía mucho miedo al castigo porque se había atrevido a hablar en contra de los preceptos de la Iglesia. Aquí dice, otra vez, ven, me dicen unas voces que venga a verte porque tú me puedes ayudar. ¿Cómo es posible que puedas oírme? Nunca creí que se podía tener contacto con los que estamos muertos para ese mundo. Porque muertos no estamos. Sigo vivo, pero sin entender en dónde estoy. Yo le tenía miedo a la muerte, uno, porque no quería dejar mi vida, que me gustaba mucho, en donde tuve, en este caso, todo lo que quería y había tenido éxito en lo que me proponía. Y otra, porque no sabía cómo sería después, tenía miedo al juicio, otra vez. Es que lo del juicio está súper grabado en nosotros, ¿eh? Aunque pensemos ahorita, en este momento, algunos de nosotros digan, no, yo no tengo ningún miedo a un juicio, no tengo ningún miedo al castigo. Es que está prácticamente en cada célula el que si hicimos algo mal, alguien nos va a castigar. O sea, ahí está siempre esa cosa, alguien nos va a castigar. Y por supuesto, sí. En este momento de nuestras vidas pensaremos que sería Dios, ¿verdad? Entonces dice, tenía miedo del juicio que no veo por ningún lado. ¿Tú sabes algo? Porque oí unas voces otra vez, bla, bla, bla, lo de las voces. Siempre supe que eras diferente y eso no me gustaba. Entonces se le dice, no existe el castigo, no existe el juicio, solo existe el amor incondicional de Dios. Pide ver la luz. Que la luz se haga en ti, porque en esa luz se te aclararán muchas cosas. Entenderás mejor de qué se trata el proceso evolutivo. Entonces él dice, no entiendo que hables así. ¿Cómo que de que no hay castigo? Dios, fíjense, Dios es justo y castiga a los que se portan mal. Eso dice la Iglesia. Y sí lo creo. ¿De dónde sacas esas ideas? Siempre supe que andabas en cosas muy raras y ahora veo que eres espiritista. Me estás llevando no sé a dónde. Sí, me dices que me abandone al amor y a la misericordia de nuestro Señor. No creo que eso sea malo, pero tengo desconfianza. Veo que no sigues los preceptos de la Iglesia. Otra vez, pero es que parece que no, pero es que lo tenemos muy grabado, el tema de los preceptos de la Iglesia. Me dices que no todo lo que dices, que lo que dice es cierto, y eso no me gusta. Sin embargo, es cierto que no hay nadie para juzgarme, aunque no sé si llegará alguien después. Prefiero esperar. Dice, prefiero esperar, no tengo ninguna confianza en ti. Y luego dice, hasta luego, ya se va. Y volvió. Le vuelve a decir a Carmen, después de todo, no veo que haces nada malo. Solo tratas de ayudar a los que, como yo, no entendemos en dónde estamos. Perdona mi impertinencia al decirte que no te tenía ninguna confianza, pero me encuentro con que todo lo que me dijeron no es así. Es que está tremendo esto de creerte que va a ser de una determinada forma. También tuvimos, me acuerdo de una señora que decía que ella estaba esperando a Jesús y a la Virgen María. Porque la Virgen iba a interceder por ella y Jesús, ella tenía que esperar a Jesús que le iba a venir a perdonar sus pecados. Y no se movía de donde estaba, por más que le decíamos. Sigue, pide ver la luz, te espera el cielo, la luz, el amor, Dios. No, yo de aquí no me muevo porque Jesús no ha llegado. Luego, pero me encuentro con que todo lo que me dijeron no es así. Al decirte que no tenía ninguna confianza, pero me encuentro con que todo lo que me dijeron no es así. Aquí no hay nadie para juzgarme, solo frío y oscuridad, y lo que me dices es que busque la luz de Dios. Eso no puede ser nada malo. Me doy cuenta de que mientras estamos allá, aquí, hacemos juicio sin saber o conocer el fondo de las cosas. Dice, ahora entiendo que el infierno no existe, como lo pintan, pero al estar en este estado de desorientación es horrible. Y gracias, gracias, gracias, muchas gracias por ayudarme a ver la luz. Entonces, insisto, el miedo al castigo, miedo al juicio, son estados que te generan mucha desorientación cuando llegas. Ustedes saben que esto, este tipo de información que estoy compartiendo ahorita con ustedes, ya los egipcios, la civilización egipcia, indagó muchísimo sobre el proceso de salir hacia la luz. De hecho, tienen un libro que se llama el Periemheru, que es el libro de salida hacia la luz, donde te hablan de mil formas para prepararte para llegar a esa luz. Y por supuesto, de los estados de los que hay que ya en vida prepararse es perdonarte, aceptarte y fluir con lo que nos espera. Vamos a hablar ahora, cuando ya llegas a la luz, y este famoso castigo que tenemos tan mal entendido, que definitivamente no existe, porque cuando nosotros llegamos a la luz, por lo que nos explican, se siente este amor indescriptible. Ok, están tus seres queridos para ayudarte a dar este paso. Y hay varias cosas que suceden en los primeros niveles en la luz. Hay muchísimos niveles en el cielo, ¿ok? Y cada uno de nosotros va a llegar ya en la luz al nivel de luz que nos corresponde de acuerdo al nivel de luz que hayamos captado en vida. Es decir, mientras más en esta vida hayamos trabajado cada uno de nosotros en nosotros mismos, en un trabajo de autoconocimiento, para ir aprendiendo a actuar con mayor amor y actuar, es decir, actuar con menos miedo y con más amor, ese será el nivel de luz que lleguemos cuando estemos en la luz. Ahora, vamos a hablar del famoso castigo. Entre las cosas que suceden en los primeros niveles es la película de tu vida. Esto no solo lo he oído hasta el cansancio a través de las comunicaciones con Carmen, también lo he leído en muchísimos libros post-mortem, la película de tu vida, que es un recuento, como un recuento de la vida que acabas de pasar. Este recuento de tu vida o esta ver la película puede suceder también o empezar a suceder ya en lo que llamaríamos el bajo astral. Todo esto que yo, los ejemplos que he estado hablando del castigo y el juicio, sucede en el bajo astral. Es decir, cuando les decía, el astral es el mundo espiritual que le corresponde a la Tierra, hay niveles. Dependiendo si mi nivel mental es muy bajo, porque tengo miedo al castigo, la culpa, o porque estoy fuertemente apegado a mis seres queridos y no los quiero dejar ir, o porque estoy fuertemente apegado a mis posesiones, o porque estoy fuertemente apegado a mi imagen, o porque soy muy joven y no me quiero ir porque no es justo, si la vida empezaba, ¿por qué me tengo que ir ahora? O porque estoy llena de resentimientos, de odio, de venganza. Todos son apegos a la materia, incluyendo el amor, o el no querer dejar ir, o el que, ¿qué van a hacer mis seres queridos sin mí? Todo eso es apego a la materia, ¿okay? Y esos son los niveles mentales de purgatorio o de infierno, dependiendo del grado de negatividad. Entonces, pero ya en ese bajo astral y en esa oscuridad, como ven, Ricardo vino 3 veces, tuvo tiempo de reflexionar. O sea, también ya ahí empezamos a reflexionar y se te empiezan a aclarar una serie de cosas de cuál es el sentido de la vida, porque tuvimos un caso de un hombre que estaba en el bajo astral y no se quería mover de ahí porque le decía a Carmen, me porté muy mal con mis hijos y no me voy de aquí hasta que mis hijos me perdonen. Te pido por favor que te comuniques con mis hijos y les digas que me perdonen. Yo ya no me acuerdo si Carmen lo conocía, si algo se trató de hacer. Lo único que me acuerdo de la historia es que estos hijos no querían saber nada del papá, nada. Y entonces él, que sigue en el bajo astral, tiene tiempo de reflexionar porque vuelve una siguiente vez y le dice a Carmen, le dice, ahora me doy cuenta que no se trata de esperar el perdón de los otros, sino se trata de que yo me perdone a mí mismo. ¿Okay? Yo estaba esperando el perdón para perdonarme, pero es que no va por ahí. El principal perdón es hacia nosotros mismos, porque lo que haga el otro es el asunto del otro, ¿de acuerdo? Mi asunto es perdonarme. Bien, entonces hay tiempo de reflexionar, pero una vez ya en la luz, la película de tu vida, aquí es donde vamos a entender mejor el tema de que no hay castigo. Se te presenta, por, como nos han explicado, tú ves una película, por un lado, como si vieras esta pantalla, y aquí estás viendo la película de tu vida, que acaba de pasar, pero por otro lado, te ves como el protagonista. Es decir, estás, bueno, tienes un cuerpo físico, pero estás en cuerpo emocional y mental, estás ahí viviendo cada instante. No sé cómo sucede porque el tiempo no existe del otro lado y esto yo no lo puedo explicar porque todo es, parece ser que todas las escenas estás ahí y se te están apareciendo. Pero lo que es absolutamente fascinante es que nosotros ahí sentimos en nuestro cuerpo emocional, podemos sentir el daño que yo le haya hecho a otro actuando, porque todos los que estamos aquí no creo que querramos hacerle conscientemente daño a nadie. Si no, no creo que no estaríamos aquí sentados. Pero cada vez que nosotros actuamos, nosotros somos amor en esencia. De eso es lo que venimos a descubrir, el amor incondicional que soy. Pero claro, como encarno en un cuerpo físico y me identifico con este cuerpo físico, que me hace pensar y creer y sentir que yo soy el cuerpo, separada de todos ustedes y cada uno de ustedes, separado de los demás, y me creo sola y separada de todo, que eso es parte del propósito y la prueba a la que venimos, cada ser humano, cada alma que estamos en evolución aquí en el planeta, es experimentar esa separación y experimentar el miedo que provoca esa separación. Ahorita lo ligo con la película de la vida porque quiero que entendamos. Que la separación que me creo genera miedo. Ese miedo que todos tenemos es lo que nos lleva, como yo no quiero sentir ese miedo porque yo soy completa en esencia, yo ya soy la completud absoluta que busco, yo ya soy el amor, la completud, la paz y el equilibrio que busco. Pero como se me ha olvidado esa conexión, entonces voy hacia afuera queriendo buscar la completud que ya estoy, que soy, o la paz que ya soy, o el amor que ya soy, lo quiero buscar afuera. O la seguridad, la quiero buscar afuera. Lo cual me lleva a querer controlar, yo soy doña Controlitis, controlar pues a los demás, las circunstancias, a mí misma, es decir, a ver qué hago para que las cosas más o menos estén como yo quiera, para yo sentirme en paz o para yo sentir seguridad. Todo esto lo digo porque parte del proceso evolutivo del alma en la tercera dimensión es olvidar quiénes somos, ir hacia afuera a buscar esa completud, pero lo voy a buscar actuando desde el miedo, porque el miedo que siento por sentirme separada es lo que me lleva a querer que las cosas tengan que ser de determinada forma. Porque si las cosas fueran diferentes, yo me sentiría completa. Eso creo. Es una carrera, así siempre estamos buscando afuera lo que ya está dentro. Pero ese miedo que me lleva afuera me lleva a actuar muchísimas veces desarmónicamente. Me lleva a lastimar a otros queriendo controlarlos. Me lleva a lastimarme a mí queriendo o pisoteándome con tal de lograr. O sea, olvidándome de lo que yo necesito con tal de lograr el reconocimiento afuera. Entonces, hacemos daño cada vez que actuamos desde el miedo. Quiere decir que, visto desde el punto de vista de las leyes universales, cuando yo actúo desde el miedo que es lo que no soy, o sea, es decir, que es en contra de mi esencia, genero una desarmonía en el universo. Se genera un desequilibrio. ¿Ok? Bien. Ahora vámonos, estamos en la película de la vida. En esta, bueno, pues esto que estamos viendo, a todo esto, cuando estamos viendo la película de la vida, nos cuentan que te acompañan unos seres de una luz impresionante. Cuando yo hablo de seres de luz, por luz me refiero a amor. Te acompañan unos seres de un amor así impresionante que con su presencia y su amor están ahí ayudándonos a que nosotros nos sea más fácil digerir lo que estamos viendo. Porque como sentimos en nuestro cuerpo emocional o en carne propia, si queremos decirlo así, siento el daño que le hice a fulanito, a sutanito y a menganita cuando actué de esta y de esta otra forma, que actos que venían del miedo. Y eso hizo daño y ahora a mí nadie me lo tiene que decir, nadie me tiene que decir, es que tú hiciste esto o esto pasó cuando tú actuaste así. Es que nadie me lo dice, lo entiendo yo, lo entenderemos cada uno de nosotros, porque lo voy a sentir en carne propia, porque volvemos a lo mismo, al nosotros llegar a la luz maravillosa que nos espera, es lo que somos. A veces pensamos, voy a llegar a esa luz allí, al final del túnel, ¿sí? Al final del túnel, como si esa luz estuviera separada de nosotros. La luz es lo que somos, es decir, nosotros salimos del cuerpo y llegamos a más de lo que somos, a nuestro hogar, a nuestra esencia. Y como somos, que eso es lo que olvidamos aquí, uno, porque somos uno con todos, porque no estamos separados de nadie, aunque esto es un proceso que vamos entendiendo durante toda la tercera y cuarta dimensión, vamos entendiendo esto de la no separación. Lo lógico aquí es experimentar la separación y vivir desde la separación. Pero entonces ahí, claro, como soy uno contigo, pues siento el daño que te hice. Entonces, nadie te juzga. Es una especie de autojuicio. Aquí, y ahí es donde, eso sí, muchos y muchos y muchos hablan de que se siente, yo creo que depende del nivel de conciencia de cada quien, sienten remordimientos. La palabra remordimiento, que para mí está un poco cargada también por el tema católico, pero me refiero a sentir remordimientos como sentir dolor, porque me doy cuenta que te hice daño y porque en el fondo yo no te quería hacer daño, pero hice daño desde mi inconsciencia, desde actuar desde el miedo. Entonces, ese dolor que se siente porque veo el dolor que causé a otros, no lo veo, lo siento, eso es lo que hace que no quieras volver a repetir, vamos a decir, repetir esas actitudes que te llevaron a hacer daño. Entonces, vamos a decir que con estos remordimientos que se sienten, les digo que estamos ahí acompañados de estos seres de luz absolutamente divinos, que ese amor te ayuda a lidiar con todo esto, a lidiar con las emociones de dolor específicamente que te puede generar el ver el daño que has hecho. No te quiero decir bueno, eso ya entraremos después si nos da tiempo, porque todo el mundo me pregunta, ¿y qué les pasa a los malos? Los muy, muy malos, es horrible. Pero vamos a hablar de gente como nosotros, que no somos tan, tan malos ni tan, tan buenos, que ahí vamos. Entonces, los intermedios como nosotros, no nos vamos a salvar de sentir esto. Por más trabajo personal que tengamos en vida, ¿verdad? Lo digo porque yo asumo que aquí mucha gente ya tiene mucho trabajo andado, camino andado en esto de lo que es la espiritualidad, que no es más que un camino de autoconocimiento. Entonces, no hay ningún juicio ni ningún castigo. Nosotros mismos, este es el proceso que es muy interesante, tú solita te vas dando cuenta de, veo que aquí actué desde el miedo, desde aquí con el amor, y vas, esos mismos remordimientos que puedes sentir, no todo el mundo los siente. No. Pero ahora vamos a los que no. Pero eso es lo que te va... todo el proceso consiste en entender qué actos, cuando actúo desde el miedo, o sea, entender que es mis actos basados en el miedo, en la falta de contacto con mi esencia, lo que hace daño. Lo vas entendiendo poco a poco. Por eso, no existe, digo por eso, porque en algún momento de este proceso en la luz, o sea, porque vamos a decir que vamos elevándonos en niveles, vamos superando etapas, que tampoco es lineal, pero nosotros tenemos que hablar linealmente porque estamos en la Tierra. Vas superando etapas, llega un momento en donde te puedes, te puedes topar con el tema de la famosa volver a encarnar, la reencarnación, en donde tú mismo, tu alma elige, pues ahora entiendo, después de la película y todo el proceso que está en la luz y tus seres queridos y todo el aprendizaje que viene en el cielo, que es maravilloso, lo que nos espera, dices, ahí es donde te das cuenta, dije, bueno, la verdad es que yo sigo siendo una persona que tengo mucho miedo en dar más, porque me da miedo dar, porque si doy, esto nos puede pasar en vida, porque si doy, entonces yo con qué me quedo, o me falta muchísima paciencia, o por ejemplo, soy muy juzgona o juicioso, no sé si dice juzgón o juicioso, y me doy cuenta de cómo mis juicios o cómo mis durezas, esto porque me voy, lo ideal es irse dando cuenta aquí, pero allí me voy a dar más cuenta aún, que cómo mis cerrazones de corazón o durezas hacen daño, y además a nosotros mismos, y entonces puedo elegir volver a encarnar en circunstancias y situaciones que justamente van a apretar ese botón donde vengo a practicar más paciencia, más menos ser, no juzgar, más aceptación, más generosidad, etc. Entonces, es un proceso que nuestra alma va llevando, ¿no? Nadie nos es, siempre estamos siendo guiados, acompañados por nuestros guías, aconsejados de qué es lo mejor para nosotros. Nadie nos obliga a volver a este planeta. Es nuestra alma que decide, yo quiero profundizar, ya entendí que he hecho mucho daño por mi soberbia o mi orgullo o porque por mi baja autoestima. La baja autoestima puede generar mucho daño en los demás, bueno, y en uno mismo. Y yo quiero volver porque yo quiero vivir una circunstancia que, en donde quiero enfrentar esto de otra manera, enfrentarlo con más amor, porque finalmente a lo que venimos siempre es saber con cuánto amor enfrento esto que estoy viviendo. Creo que he hablado mucho, 44. Bueno, pero porque también quiero dejar espacio para las preguntas. Miren, cuando les decía lo del castigo, lo quiero ligar con la película de la vida. Dicho de otra manera sería, no existe el castigo. Existen, que nosotros las elegimos, existen situaciones que nosotros elegimos para restaurar el equilibrio, o más bien, restaurar la desarmonía que hemos generado por nuestra falta de conciencia de quiénes somos. A mayor conciencia de lo que somos, más fácil se nos hará no reaccionar desde el miedo, por lo tanto, haremos menos daño. Otra cosa, entonces, no hay castigo, es la ley de, digamos, la causa y efecto, que es decir, que entonces, bueno, simplemente se eligen situaciones para restaurar esos desequilibrios. Esas situaciones se pueden elegir también allá, ¿eh? No necesariamente tiene que ser obligatoriamente reencarnar en la Tierra. Y otra cosa que vamos a ir entendiendo entre vidas y muertes, que para mí es básico. ¿Ya? ¿Ya? Ah. Es 42. Bueno, una cosa que quiero aclarar, que por si acaso hay culpígenos en este grupo. Me apunto la primera. No quiero que se vayan atacados de aquí. No quiero que ahora se apaniquen de la película que les espera. Para nada. Una cosa que tengo que aclarar. Y si quieren, todos vamos a más preguntas. ¿Qué es? Es parte de nuestro proceso evolutivo como almas en la tercera dimensión, vivir la oscuridad. Todo el, vamos a decir que el chiste o el propósito, nosotros somos esta luz maravillosa, divina, chispa divina, o seres espirituales, creados a imagen y semejanza de Dios, venimos de la fuente de toda vida, y todos tenemos la misma, en esencia somos lo mismo y todos tenemos la misma cantidad de luz. Me emocionó mucho hoy cuando vi todas las maripositas porque dije, wow, aquí estamos todas las chispas de luz, aquí estamos, cada un chispa haciendo lo mejor que puede, ¿no? Y entonces, esta chispa divina, imagen y semejanza de Dios, que es una extensión de Dios, elige manifestarse en el mundo de las formas, elige encarnar en un plano de la tercera dimensión para vivir lo opuesto de lo que somos. Ese es el gran reto, experimentar los polos opuestos. Todo este, lo que estoy diciendo ahorita es para los culpígenos, si acaso. No, mentira, es para todos. Es para todos. Entonces, imagínense ustedes que esta chispa divina que somos, este ser divino, apoteótico de amor incondicional, sabiduría, luz, paz, etcétera, todo eso que tanto anhelamos, ¿verdad?, en la Tierra, para poder encarnar se recubre de un alma. El alma es el receptáculo del espíritu. El alma está compuesta de varias capas, pero aquí no vamos a entrar en las capas. Entre ellas el cuerpo emocional, el cuerpo mental, etc. Y esa alma, para poder encarnar en este cuerpo, digo, en esta tierra, en este planeta, necesita un cuerpo físico. O sea que vamos a decir que el cuerpo físico es la última de las capas de las cuales se reviste el espíritu para poder encarnar aquí, ¿no? Hace falta un cuerpo material para estar aquí. Y fíjense, nosotros vivimos identificados con lo más último. Es importantísimo el cuerpo porque es el vehículo, es el templo de esa chispa divina. Pero no es para que nos identifiquemos tanto. Le damos demasiada importancia a todo lo que piensa, siente, hace, no hace, lo que le hacen, lo que no le hacen. Pero es parte del proceso porque el chiste de entrar en un cuerpo físico es precisamente que nos olvidemos quiénes somos. Experimentar el miedo, lo opuesto de lo que somos. Entonces, el proceso consiste en que vamos a actuar durante muchas vidas desde el miedo. Cuando hablo de miedo, hablo del deseo de controlar las cosas o las situaciones o a los demás o a mí mismo para yo sentirme seguro. No estoy diciendo que sea malo querer tener un orden en nuestras vidas y que hayan cambios si se pueden tener. Pero ustedes saben cuando uno habla de ese control exagerado, de que a fuerzas las cosas tienen que ser de determinada forma, porque si no yo no me voy a sentir bien. Lo que hay que entender es que es el miedo lo que me lleva a ese querer que, en nombre del amor, que las cosas sean como yo quiero, pero en realidad lo que hay detrás de eso es miedo de mi parte, de no poder tolerar la separación de mi esencia. Cuando digo miedo, es el deseo de controlar, el deseo de buscar la seguridad afuera, el deseo de reconocimiento, el deseo de aceptación, de ser especiales. Todo eso viene del miedo. Yo lo llamo el ego. Y es normal y humano actuar desde ahí. Venimos a hacer muchas cosas desde el miedo. Venimos a reaccionar miles y miles de veces desde el miedo. Venimos a vivir la oscuridad. Porque Dios, que es amor infinito, o esta luz que somos, está experimentándose a través de nosotros. Y parte del experimento a través de nosotros en la tercera dimensión implica experimentar oscuridad, experimentar miedo, desconfianza, orgullo, soberbia, celos, envidia, soledad. Es parte del proceso, porque es Dios experimentándose en todo. Todo. Porque nosotros lo que somos lo incluye todo. Nosotros creemos que nada más, nada más lo bueno, nada más las cualidades buenas. Y todo lo que, toda mi sombra. Esa no. Pero si venimos, insisto, es parte del proceso experimentar la sombra y la luz. Es parte del proceso experimentar todo eso que no nos gusta y que podemos estar experimentando cada uno de nosotros en este instante. Algo desagradable, algo incómodo. Es parte del proceso estar aquí y sentirlo y vivirlo. Entonces, porque estamos aquí aprendiendo a abrazar lo que hay, a incluir lo que hay, porque el amor que somos es unión con lo que hay. Bien, no quiero perderme porque a lo que voy es que cuando lleguemos a la famosa película, dependiendo del nivel de conciencia que hayas adquirido en vida, de qué se trata el proceso en la vida, de ir recordando el amor que soy, pero que para eso tengo que pasar por muchas etapas y locuras de miedo, que eso lo vamos entendiendo, que yo no vengo a ser perfecta y no vengo a no tener miedo, vengo simplemente a ver cómo abrazo más y más o a incluir más y más los polos opuestos. Entonces, esto es conciencia, nivel de conciencia, que es nivel de amor. Nivel de amor o nivel de conciencia, me refiero a cuánto soy capaz de incluir de mi experiencia humana en mi corazón. Cuando digo en mi corazón, ¿con cuánto amor puedo aceptar que reaccioné y dije todo lo que no debía haber dicho y encima sé que le hice daño? Entonces, este nivel de conciencia es ir incluyendo cada vez más la experiencia humana. Eso es amor. El no juicio a mí mismo, por supuesto a los demás. La aceptación de mí mismo, por supuesto a los demás. Entonces, porque cuando vamos ampliando la conciencia, juzgas menos, ¿verdad? Y te juzgas menos. Y entonces, tu corazón se va ampliando. Entonces, ¿qué pasa? Porque vas tocando más luz de lo que somos. Entonces, claro, cuando llegas del otro lado, sí, vamos a llegar a un nivel de luz un poco más amplio. Sí me voy a encontrar a mis seres queridos, pero muchos de ellos me van a venir a ver, pero muchos pueden estar en distintos niveles. Me vienen a visitar, pero por cada quien, igual que en la Tierra, estamos en distintos niveles de conciencia. Entonces, mientras más estoy yo abierta a incluir toda la experiencia humana, más abierta estoy a mi propia luz. Entonces, ante la película, primero que nada, o ante, no solamente la película, ante el tránsito con el tema, ya llegó el momento, o sea, la famosa culpa, porque claro, lo ideal en el momento de morir, bueno, eso sí estamos conscientes. Pero ya, bueno, si estamos conscientes, te preparas despidiéndote, aceptando tu vida como ha sido, aceptándote tal cual eres, perdonando todo lo que tenga que ver con limpiar cualquier apego a alguna idea de que las cosas no deberían de ser como son. Es que la luz tiene que ver con la aceptación de las cosas como son, aunque no me gusten. Pero pido esa ayuda, pido esa aceptación. Por favor, que la luz se haga en mí, que la luz se haga en mí. Ayúdenme, el universo está a nuestro servicio. Ayúdenme a aceptar. Ok, entonces, tú llegas a la famosa película y entonces, claro, sí, veremos, parece ser que vamos a ver y que vamos a sentir todo, sentir esto, pero quizás, si ya lo estamos trabajando en vida, nuestra capacidad de aceptación de nuestro proceso humano pasando por el lobo, la oscuridad, todo lo que llamaríamos nuestras debilidades, que todos las tenemos, enfrentar eso nos será mucho más fácil allá, ni siquiera es allá, porque no es ni aquí ni allá, pero bueno, en la otra realidad, nos será mucho más fácil si ya lo estamos haciendo aquí. Es que es igual. Entonces, yo siempre pienso que el cómo enfrentemos la película de nuestras vidas depende de nuestro nivel de conciencia. Eso no quiere decir que no vamos a sentir dolor si vemos que hemos hecho daño. Probablemente lo vamos a sentir, por supuesto que sí. Pero como del dolor se aprende muchísimo, en el sentido que yo ya no quiero causar este daño o yo ya no me quiero causar este daño. Yo espero que estas palabras les lleguen. Pues podemos abrir a las preguntas, ¿eh?